Adicción Radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola, La Rocola, La Rocola, La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelme. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor, David. AR. AR. Oh, por favor, Abby. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy. Voy a estar con ustedes a lo largo de 2 horas. Prometo terminarlo a las 4 con 10, 15 minutos porque pues precisamente íbamos a entrar al aire. ¿Qué creen que se nos acaba? Se nos va la luz otra vez. Que se nos va la luz. ¡Válgame, señor! Que se nos vuelve a ir la luz y pues... tuvimos que echar a andar el segundo plano para poder entrar al aire con todos ustedes. Pero ya estamos aquí totalmente en vivo y en directo en este bonito día soleado. Bastante soleadito, bastante rico, sin frío, sin calor. Vamos a estar platicando de muchas cosas el día de hoy. Hoy les tenemos el conteo, la segunda parte del conteo 2018. Muchos de ustedes, yo sé que me estaban pidiendo canciones el programa pasado. Este programa va a ser de la misma manera. Pero vamos a llegar a las más escuchadas de este 2018. Que la verdad es que vale muchísimo la pena quedarse. Van a escuchar por ahí a Becky G. Van a escuchar por ahí a muchas bandas. Van a escuchar a Ariana Grande. A ver, vamos a ver. Por aquí tenemos la lista, mi queridísimo Sandwich. Sandwich está en controles. Está del otro lado del cristal. Como saben, pues él no le gusta hablar en el micrófono, pero su forma de saludar... Sandwich, hola, ¿qué tal? Saluda a la gente. Por favor, Freddy, por favor. Esa es su forma de saludar con el... Oh, por favor, oh, por favor. Ok, por aquí yo tengo la música. Yo me acuerdo que por aquí la teníamos, ¿no, Sandwich? Aquí está, mira. Vamos a escuchar, el día de hoy vamos a escuchar a Ariana Grande. Por ahí vamos a escuchar a Bad Bunny. Va a estar Basie, va a estar Blackpink, va a estar Blue Mari. No, porque ya la tocamos la semana pasada. Vamos a escuchar Bomba Estéreo, BTS. También por ahí va a haber algo de CNCO, el Scooby-Doo Papá. Va a estar Akon, no, ¿verdad? Porque ya lo tocamos la semana pasada. Guns N' Roses, Jesse Joe, Joss Favela, Joey Montana y muchísimas agrupaciones. Maluma, Manuel Turizo, Maui Ricky, Morat, Patti Cantú. En fin, vamos a tener muchísima música el día de hoy. Lo más nuevo de... esta mujer, María León. Vamos a escuchar también por ahí a Mon Laferte, Piso 21, Rey, Sandoval, Sean Paul, Selena Gómez. Muchísima música tenemos para el día de hoy. Esta canción me gusta. ¿Qué buen fondo acabas de poner, Sandwich? Esto que se llama Hola Mundo de Bel Pérez. Y le decimos hola 2019, hola día, hola mundo, hola gente, hola a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, también vamos a estar platicando de cosas para este 2019. Tenemos 3 aplicaciones para organizarte en este 2019. 15 cambios en México a los que debes estar atento en este año. Los juegos de 2019 y un poquito más allá, 2020, para que estén atentos. ¿Cuáles serán los 5 trabajos digitales más demandados en este año? Para que te pongas ahí atento. Les vamos a platicar también del nacimiento. Como ustedes saben, cada nacimiento, cada año hay un nacimiento. El primer nacimiento creo que les regalan una casa y algo de dinero. Y bueno, pues este año fue una niña la que nació en este 2019. Les vamos a dar el nombre, los datos y cómo fue el nacimiento. Propósito para mejorar tu sexualidad y relación en pareja en este 2019. Si lo quieres escuchar, no te lo pierdas, no te desconectes. Hubo un país... híjole, es que esto sí es para reírse, ¿eh? Hubo un país que se equivocó. Ya ven que en los países ponen pantallas y ponen pirotecnia y todo esto. Pues hubo un país que en vez de poner 2019 puso 2018. Le dio la bienvenida al 2018, así como lo escuchan. Se equivocaron y pusieron en pantalla 2018. ¿Quieren saber quién es este país y qué fue lo que pasó? No se despeguen. También me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención una nota que sacó el universal que se llama Lo que no voy a hacer en el 2019. Y las quiero compartir con ustedes. Esto salió en el periódico Universal y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, porque son cosas que no debemos hacer personalmente y también como en masa, ¿no? Como toda la sociedad en este 2019. De verdad, esto yo sí les voy a pedir que le pongan mucha atención en el momento que estemos pasando esta nota que hizo el Universal, que la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Lo que no voy a hacer en el 2019. También tenemos la agenda deportiva de este año 2019, 10 escalofriantes profecías para este año, los eventos astronómicos que nos esperan en este 2019 y lo que tanto espera la gente año con año, el calendario de los días feriados. Les vamos a pasar los días feriados en este 2019, que la verdad es que son pocos, ¿eh? Malas noticias para muchos porque son pocos. Por favor, Freddy, por favor. Yo no tengo la culpa, yo no hago el calendario, entonces atentis a esto. Y también les vamos a pasar ya por último las 38 nuevas series con las cuales ustedes se van a obsesionar en este 2019. Así es que tenemos un programa bastante armado, un programa bastante rico, y les pido que no se despeguen. Vamos a arrancar con algo musical, algo bueno para este 2019. Ya estamos despidiendo al 2018. Esto que sonó con muchísima fuerza, estamos hablando de Becky G, esta canción que se llama Sin Pijama. También les vamos a poner algo que sonó bastante bien, que se llama Calvin Harris One Kiss. Y esto que también sonó muchísimo por ahí a mediados de este año, bueno, del año pasado 2018, estamos hablando de Bomba Estéreo con esto que se llama To My Love. Recuerda, estamos en el conteo 2018 con notas importantes para tu 2019, para que puedas armar ya con muchísima anticipación tu 2019. Vámonos con eso, regresamos. Yo soy Freddy, conteo 2018 aquí en la Rocola AR. Regresamos, vámonos con música. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow, no, no. Quiere remedio pa' tu dolor, nadie tú lo hace mejor que yo. Fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca tu eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu gol, vente, dame el gol. Si tú me llamas, baby, hoy no vamos a dormir.

Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Esto que acabamos de escuchar fue de Calvin Harris, acompañado de Dua Lipa, One Kiss. También escuchamos a Bomba Estéreo con Toma My Love. Y escuchamos al principio del bloque Becky G, acompañada de Nati Natasha, con esto que se llama Sin Pijama. Creo que de lo más sonado, ¿no? Esta rola de Sin Pijama en el 2018, recuerda, estamos en el conteo 2018 con notas para el 2019, con cosas importantes que te podrán ayudar a sobrellevar este nuevo año 2019. ¿Cuántos de ustedes bailaron esto de Nati Natasha y de Becky G Sin Pijama? Yo creo que muchos, ¿no? La mayoría de nosotros escuchábamos y inmediatamente se nos empezaban a mover los pisitos con esta canción que... Bueno, a algunos no les gusta por la letra, ¿no? Dicen que es un poco fuerte la letra, inclusive hasta grosera, pero bueno. Cada quien escucha la música que quiere y sobre todo, pues, la letra, si le quieres poner atención, pues bueno, ¿no? Por acá les estábamos comentando que les vamos a dar este tip importante para todos ustedes en este 2019. Les vamos a recomendar tres aplicaciones para que se organicen en ese nuevo año y no, pues no queden mal con su trabajo, no queden mal con la gente en algunas citas, para que puedan agendar cosas de trabajo y puedan tener su tiempo mejor administrado y tengan tiempo también para divertirse si hacen las cosas bien. Y pues la verdad es que como cada comienzo de año, ¿no? Son muchos los propósitos que de repente nosotros nos planteamos. Pero la verdad, hay que ser sinceros, algunas veces no los logramos o logramos muy pocos, ¿no? Además de que tenemos, bueno, pues fuerza de voluntad y también un poco de disciplina, el factor tiempo, pues, como les comentaba al principio, es un factor importante, ya que, bueno, nos ayuda a administrar, si sabemos administrar nuestro tiempo, podemos alcanzar las metas. Es por ello que te mostramos, pues, algunas aplicaciones tecnológicas que en este 2019 la verdad es que te van a ayudar a organizarte y te van a ayudar muchísimo. La verdad es que la mayoría de nosotros ponemos como propósito perder peso, mantenernos en buena forma, ¿no? Buena forma física. Y aprender algo nuevo. Pasar tiempo a veces en familia o también viajar a partes. Esos son los propósitos como que más comunes que tenemos, por lo menos aquí en México, al comenzar un año. Y bueno, el problema surge ante tantas tareas, no sabemos por dónde empezar o cómo cumplirlas, ¿no? No sabemos como que organizarnos. La planificación, bueno, pues es determinante a veces para lograr las metas, y podemos echar manos pues de las herramientas que les vamos a pasar a continuación, herramientas tecnológicas para facilitar la organización de diferentes actividades y obviamente pues programarnos, ¿no? Y qué mejor que, bueno, pues en este inicio de año. Hay aplicaciones para un estilo de vida saludable y, bueno, pues en esta nota nosotros les vamos a platicar y les vamos a presentar tres agendas electrónicas que se adecuan a diferentes demandas, desde la más sencilla hasta las más completas, y bueno, desde las más sobrias hasta las más joviales. Pongan atención, en el número 1 tenemos esta aplicación que se llama Mi Diario Calendario Semanal. Mi Diario Calendario Semanal, así se llama esta aplicación, con una interfaz dinámica. Y la verdad es que este diario personal también te ofrece pues la oportunidad de planificar y organizar tus actividades, con la ventaja de una cerradura segura que te permitirá bloquearlo ante cualquier percance, ¿no? Esto es muy importante porque a veces perdemos el celular o a veces dejamos el celular en casa y no queremos que se enteren qué es lo que tenemos que hacer en el día, ¿no? Entonces, con este candado van a poder bloquear la aplicación, van a poder bloquear su día, y simplemente con una contraseña ustedes van a poder revisar solamente ustedes lo que tienen que llevar a cabo en ese día o en esa semana. Mi Diario Calendario Semanal también te brinda una copia de seguridad y te dejará restaurar todos tus datos con facilidad. Y bueno, pues además puedes personalizar el planificador semanal, ya sea diario o anual. Y bueno, entras búsquedas por fecha, hora o palabra clave, que es muy importante también. De repente tener un buscador que nos ayude a buscar las tareas del día, ¿no? Nos ayude en administrarnos un poquito más rápido. Y bueno, lo de la copia de seguridad, bueno, pues creo que es esencial ya en la actualidad tener siempre una nube donde poder subir tus archivos, y dicha nube te pueda realizar tus tareas en otro celular, ¿no? Con tu, tan solo con tu ingreso, ¿no? Con tu correo, con tu contraseña, ya puedes entrar en cualquier otro celular. En el punto número 2, tenemos la aplicación que se llama Calendario Digital. Esta agenda, bueno, es un poco similar a la anterior, pero esta agenda te dejará planificar y organizar con 7 visualizaciones de calendarios y 6 widgets personalizables. La verdad es que cuentas con un calendario premium de días feriados, deportes, televisión, finanzas y un estilo de vida con pronóstico mundial y 42 colores para identificar tus actividades. Otras ventajas son las notificaciones con alarma en pausa, mapas y navegación, y la asignación de imágenes a eventos en 27 idiomas. Hay que destacar, hay una aplicación que es la versión gratuita, que bueno, no trae mucho de estas cosas, pero digo, a veces es bueno, aunque sea de pago, invertirle un poco. Si vas a llevar un año un poquito más relax y si te acomodas bien en tus tiempos, de repente es bueno invertir en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y sobre todo, bueno, si vas a tener pues diferente tipo de alarmas, diferentes tipos de colores, que a mucha gente le gustan los colores en este tipo de aplicaciones, pues esta aplicación te va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues qué decir que con los idiomas, ¿no? A veces tenemos una agenda que necesitamos meterle diferentes idiomas, pues bueno, esta aplicación que se llama Calendario Digital te va a ayudar muchísimo. Y por último y menos importante, esta es la tercera aplicación, que se llama Plan de la Semana, Agenda, Organizador y Calendario. Esta tercera aplicación, bueno, es una agenda electrónica y bueno, se diferencia por su simplicidad y sobre todo por la proximidad de lo funcional y la agenda de papel. Te permite llevar notas, te permite llevar calendario, te permite llevar también lo que son las tareas importantes y también los planes. El tipo principal, bueno, se programa por una semana, ya que ese periodo de tiempo se considera como pues como más cómodo, ¿no? Para planificar tu semana y de ahí llevar las metas semana a semana. Puedes acceder a la vista de día para crear o editar o eliminar inclusive algunas tareas. Y bueno, el periodo de prueba, esto es importante mencionarlo, el periodo de prueba es de 7 días y después de esto tiene un costo de .99, digo, no cuesta, pues la verdad es que no cuesta nada prácticamente esta aplicación, pero te va a ayudar muchísimo para planificar tus tiempos, ¿no? En este 2019. Queremos saludar a la gente también de Bigo Live, saludamos a Marcolo, que ya está con nosotros conectado. Saludamos a la gente que también está conectada con nosotros a través de nuestra página de internet www.adiccionradial.net y a la gente que está conectada con nosotros a través de Tuning Radio. De verdad, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Recuerden que si quieren dejar su mensaje, lo pueden hacer a través, ahorita les voy a pasar el número porque no me lo sé. ¡Qué barbaridad conmigo! No me sé el número. Entonces ahorita se los voy a pasar, a ver. Le mandamos saludos a Daniela Cavita, hermosa, preciosa. Gracias por estarnos escuchando. A Dani Cavita, que nos escucha aquí en la Ciudad de México. Bueno, colindando ahí con el Estado de México, ¿no? Recuerda que si quieres mandarte un saludo, ya sea escrito o ya sea a través de un mensaje de voz, lo puedes hacer al 55 más 55 81 42 34 18. Más 55 81 42 34 18. Mándanos tu mensaje de voz o tu mensaje de texto y nosotros lo estaremos pasando totalmente en vivo y en directo. Nos vamos a ir con más música. Vamos a regresar con. Ahorita les voy a decir con qué vamos a regresar. Mi queridísimo Sango, ¿ya tenemos la lista? Sí, ya, ya, ¿verdad? Por acá, 15 cambios que van a existir en México, a los que debes estar atento en este 2019. Va a haber algunos cambios en este nuevo gobierno, en este nuevo movimiento que se viene para este año. Y aquí les vamos a decir cuáles son los 15 cambios en México a los que debes estar atento en este año. Por el momento vamos a ir con un bloque de 3 canciones, ¿verdad, mi queridísimo Sandwich? Por favor, Freddy, ok, eso quiere decir. Vámonos con esas 3 canciones que la verdad es que creo que son un verdadero hit. Fueron un verdadero hit en este, bueno, en el año 2018. Que recuerden, estamos en el conteo 2018, segunda parte. ¿Quién no me recuerda esta canción? Que la canta Piso 21 acompañada de Manuel Turizo. Esto que se llama Déjala que vuelva. También, ¿quién no recuerda esta canción? Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Ya no tengo novio. Y para cerrar el bloque, vamos a repetir con Mau y Ricky y Manuel Turizo con esto que se llama Desconocidos. Estas 3 rolas que son totalmente reggaetón, pero son bastante buenas. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, estoy escuchando la Rocola AR en este conteo 2018. Vámonos con esto, regresamos. Ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere.

sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo. Me encanta cómo estás moviéndote. Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo no lo entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, miedo a enamorarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, ganas de besarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato. Y si quiere después nos enamoramos. AR Remix Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. A mover las pelucas. Ea, ea, ua. Bueno, regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy el viejo lesbiano. A través de Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. No te rías, sandwich, que yo me río de tu bisexualidad, ¿o qué? Por favor, Freddy, por favor. Por favor. Gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias a la gente que está conectada con nosotros y ya nos está mandando mensajes. Nada más les voy a pedir un favor. Si van a empezar a mandar saludos, pónganos de parte de quién y para quién son. Porque no sabemos, pues, quiénes nos están escribiendo, ¿verdad? Entonces, por favor. Por favor, díganos quiénes son los que están mandando los mensajes. En este bloque escuchamos a Mau y Ricky con esta bonita canción que creo que para mí fue de las preferidas de este año. Ricky, Mau y Ricky, acompañada de Manuel Turizo, este que se llama Desconocidos. También escuchamos a Sebastián Yatra y Mau y Ricky también, Ya no tiene novio. Y Piso 21, Manuel Turizo, Déjala que vuelva. Estas tres rolas bastante buenas, bastante chidas, a mi parecer. Creo que pues pegaron también bastante bien. Creo que ahí se echan un tirito, ¿no? Digo, Mau y Ricky Desconocido salió pues prácticamente ya final de año, por ahí de noviembre. Pero creo que también le vio batallita Sin Pijama a esta canción que, bueno, de Becky G, que lo hemos mencionado en el bloque pasado, que también sonó bastante fuerte en este 2018. Bueno, en el 2018, no me acostumbro a decir en el año pasado 2018. Todavía no me cabe. Que ya estamos en un año nuevo, 2019. O sea, no me cabe, no me cabe. Ya sé, Salgelito. Pero bueno, hay cosas en este 2019 que va a haber muchos cambios. Y sabemos que va a haber muchísimos cambios en este 2019. Bueno, debido a que, bueno, llega una nueva administración. Llega un nuevo presidente llamado Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, han surgido diversas modificaciones en varios rubros. Principalmente en el rubro económico y en el rubro, pues, social. Y es por eso que, bueno, aquí hicimos esta pequeña lista, en la cual es, bueno, les va a ayudar con los aspectos que marcarán este año 2019. En el punto número uno tenemos el salario. El salario va a cambiar debido a que, bueno, ya hubo un incremento bastante importante. ya que el salario mínimo general a nivel nacional pasaba de los 88.36 pesos diarios a los 102.68 pues pesos diarios, ¿no? Lo que, bueno, aplicará por lo menos 2.076.894 trabajadores que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportan ingresos de un salario mínimo. Este salario, bueno, será vigente en las alcaldías, municipios del país, con excepción de los que componen la zona libre para la frontera norte, porque recuerden que, bueno, a ellos les modificaron diferente el sueldo, ¿no? Para ellos creo que va a ser de 170 y algo de pesos, o sea, es un incremento más grande, pero hay que, bueno, mencionar también que los precios allá en la frontera, bueno, pues son más caros, ¿no? Aparte se maneja mucho con el dólar. En el punto número 2, pues como parte del proyecto Zona Libre para la Frontera Norte, el salario mínimo, precisamente que es lo que estábamos platicando, será de 176.72 pesos por jornada laboral en 43 municipios fronterizos, que, bueno, son los siguientes: Baja California, Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana. En el estado de Sonora, lleva San Luis, Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sarik, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. En Chihuahua, se va a llevar a cabo en Janos, en Ascencio, Juárez, Prasedix, en Guerrero, en Guadalupe, en Coyame de Sotol, Ojinagua y Manuel Benavides. En el estado de Coahuila, los cambios serán en Ocapo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. En el estado de Nuevo León va a ser en Anáhuac solamente. En Tamaulipas se va a llevar a cabo Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Eso, pues bueno, hablando de los cambios de salario mínimo ahí en la frontera. En el punto número 3, hablando de economía, entra en vigor los estímulos fiscales a estados y municipios a lo largo de 3.180 kilómetros. Eso en frontera con Estados Unidos y, bueno, una franja de 25 kilómetros. Lo cual consiste, bueno, pues en bajar la tasa del ISR de 30 a 20%, del IVA del 16 al 8%. Es decir, va a haber algunas bajas también en algunos costos, en algunos precios que pagábamos como mexicanos. Pues va a haber bajos. Va a haber baja en ese aspecto. En el punto número 4, tenemos, bueno, dentro de la misma iniciativa de Zona Libre de la Frontera Norte, se fijará cero IVA a la gasolina y al diésel. En esa, bueno, en esa región lo que están buscando es como homologar los precios de los combustibles con las entidades fronterizas de Estados Unidos. Ya entrando en la parte fiscal, tenemos el punto número 5. Hola, Juan Manuel López, bienvenido. En el punto número 5 tenemos, bueno, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ellos lo que hicieron fue, pues, publicar la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esto, bueno, que se lleva a cabo con combustibles, lo que implicará, bueno, un aumento promedio de 4.72% a lo que son las gasolinas Magna Premium y Diesel a partir del 1 de enero. Es decir, que la gasolina no va a bajar, como lo habían comentado. Bueno, en campaña, inclusive va hasta subir en un 4.72. Así es que, bueno, pues tengan ojo ahí con eso. La Magna, la cuota pasa de 4.59 pesos a 4.81 pesos por litro. Este es un incremento, bueno, de 4.79% o 22 centavos, se podría decir. En la Premium, bueno, la cuota es de 3.88 a 4.06 pesos por litro, un alza de 4.63% o 18 centavos. Que, bueno, hay que comentar que, bueno, la Premium ha estado subiendo. A final del año 2018 estuvo subiendo bastante, entonces, pues también es importante mencionar esto. Y, bueno, el diésel, la cuota subirá de 5.04 a 5.28 pesos por litro, un aumento de 4.76% o 24 centavos. Así es que, pues pongan atención en estos precios porque es lo que les van a cobrar a partir de este nuevo año 2019. En el punto número 6, a partir del 1 de enero, se elimina la compensación universal. Esto, bueno, pues es una facilidad administrativa que permite que los saldos a favor del IVA se puedan recuperar mediante su compensación. con otros impuestos de manera automática y bueno, sin previa autorización del SAT. La iniciativa privada y bueno, las autoridades hacendarias se encuentran explorando opciones para no afectar a las empresas. Preocupa un poco más por las empresas, ¿no? El gobierno mexicano. En el punto número 7, para este 2019, se actualizó la tasa de retención del ISR por intereses pagados por el sistema financiero. Bueno, pues pasará de 0.46% a 1.04%. Esto quiere decir que, bueno, por ejemplo, si una persona tiene inversiones o ahorros en el banco, verá un aumento en el impuesto retenido. Haciendo algunos cambios ya en agricultura y transporte, esto a partir también del 1 de enero, el punto número 8, entra en vigor los precios de garantía para la leche. Ahora van a pagar, va a haber precios de garantía para la leche precisamente. En el punto número 9, las casetas viales administrativas por caminos y puentes federales dejarán de aceptar tarjetas de crédito y débito, solo se permite el pago con efectivo. Híjole, creo que este punto 9 va a estar pues crítico, ¿no? Porque muchas de las veces cuando vamos de viaje llevamos tarjetas de crédito. Porque últimamente en los peajes, en los pasos hacia otros estados, ha habido muchos asaltos. Entonces imagínense, ahora cargar efectivo. Digo, va a haber mucho más vialidad, mucho más movimiento rápido, porque ya no va a estar pasando la tarjeta a través de la terminal. Pero creo que pues ahí es un doble riesgo, ¿no? En el punto número 10, desde el primer minuto del nuevo año, será obligatorio para todos los conductores de automóviles contar con un seguro para su vehículo. Bueno, mismo que podrá ser solicitado por las autoridades en el marco de una infracción, accidente o suceso. Así es que ojo, bueno, esto ya estaba en vigor, pero lo van a poner un poco más fuerte. En el punto número 11, a partir del martes, es decir, del día de ayer, las tarifas domésticas de bajo consumo del suministro básico de electricidad se actualizarán únicamente con base en la inflación observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Va a haber un incremento, pero para la gente que ocupa un poquito más de luz. En el punto número 12, durante el mes de enero, las tarifas eléctricas para los sectores industriales, comerciales y de servicio aumentarán el 41%. Esto fue el número 12. En el punto número 13, ya esto en apoyo a los jóvenes y adultos mayores, que se ha hablado mucho de este tema. A partir de este mes de enero, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro inicia un proceso de inscripción de las personas interesadas en las becas. Ojo aquí, chicos, todos los que no están trabajando, se pueden inscribir a partir de ya de este mes. Una vez ingresada la información del joven respecto a su edad, nivel educativo, intereses y lugar de residencia, el sistema, bueno, pues arrojará las opciones disponibles de los centros de trabajo y un plazo no mayor a 10 días hábiles. Y bueno, esto se notificará a la empresa que ha sido seleccionada. Recuerden que esto, bueno, ustedes van a poder inscribirse y va a haber varias empresas con las cuales ustedes van a poder empezar a hacer sus prácticas y de ahí empezar a laborar. Obviamente eso el gobierno les va a ayudar con una cantidad para que puedan sobrellevar esos primeros meses. En el número 14 tenemos las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores. Y bueno, esto entra en vigor también con el inicio de año. Y se va a otorgar a una pensión de 1,274 pesos. Esto mensuales a los adultos mayores de 68 años y más. En el caso de las indígenas, la edad será de 65 años y más. Ojo aquí. En el número 15, a partir del inicio de 2019, también desaparecerán las fotomultas. Y solo se colocarán inmovilizadores o arañas a los vehículos infractores que no tengan placas de la capital. Asimismo, bueno, habrá una actualización de 5.2% en el impuesto predial, que comenzará a reflejarse pues precisamente en los recibos. Estos son los 15 puntos los cuales ustedes deben de poner atención en este 2019, porque va a haber muchos cambios financieros, económicos y, como lo ven, también pues sociales, ¿no? Para la gente que necesita alguna ayuda, adultos mayores a partir de 68 años, indígenas a partir de 65 y, bueno, a los jóvenes pues empezarse a inscribir para ver cuál es la ayuda que les pueda dar el gobierno y pues se puedan empezar a elaborar ya prácticamente por ahí de febrero o marzo. Pues esta es la información. Saludos a nuestro buen amigo Raúl, que se conecta ya con nosotros a través de Vigo Live. Y pues ahí está la información, chicos, ojalá les pueda ayudar de muchísimo. Regresamos en el siguiente bloque con esto que les va a encantar a los chicos, a los niños y no tan niños, a los gamers, los juegos del 2019, por favor, Freddy, reacciona. Por favor, Freddy, 2019, y por ahí 2020, lo que se viene en cuanto a los videojuegos, para que no se despeguen. Vamos a ir con un bloque, el Raúl riéndose de mí, caray, de veras. Vamos a ir con un bloque, este bloque es totalmente en español. Un poquito de pop para todos ustedes. Ya pusimos reggaetón, ya pusimos por ahí un poquito de... es como, era como pop electrónico. Ahorita nos vamos a ir con esto que es precisamente de pop. Recuerden, estamos con el conteo 2018, las canciones más escuchadas el año pasado. Vamos a escuchar esto que es de Matiz, Dame Unos Besitos. Después vamos a escuchar a María León acompañada del Mariachi Vargas de Tecate Clan. Sí, señor, con esto que se llama Se me salió tu nombre. No, se te salió mi nombre, perdón. Oh, por Dios. Y vamos a escuchar también a Mon Laferte con esta canción que se llama El Beso. Y cerramos con Patti Cantú acompañada de Alejandro Sanz con esto que se llama Cuenta Pendiente. Vámonos con estas cuatro rolas. Regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. A todos los gamers, no se desconecten porque venimos con los videojuegos. Los videojuegos del 2019. Vámonos con esto, regresamos. Saludos, banda desde Chicolapan. Saludos para Luis también aquí, que ya se conectó con nosotros en Big Light. Vámonos con esto, ahora sí. Estás escuchando Adicción Radial. 1, 2, 3. Le quiero confesar que hoy ya traigo ganas de besar esa boquita que me encanta. No sé si me aguantaré hasta mañana. Dime la verdad si tengo esperanza. Quiéreme, ay, por favor. Cúmpleme esta ilusión. Dame unos besitos, no importa que sean poquitos, porque eres así conmigo. No le haces si son chiquitos. Te pido, dame unos besitos. No te hagas que un pajarito. Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito. Qué rico. Dame unos besitos. Dame unos besitos. Dame unos besitos. No vayas a pensar que yo no te respeto, pero es que te lo juro que me estoy muriendo. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Dame la oportunidad de ser tu dueño. Yo te doy los besitos que quieras, Melissa. Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito. Qué rico. Dame unos besitos, no importa que sean tronquitos. No quieres así conmigo. No le haces si son chiquitos. Te pido, dame unos besitos. No importa que sean caritos. Me dijo que tus ojitos se mueren por un piquito. Típico, ¿no? Primero están dame unos besitos y después se te salió mi nombre cuando ya están peleados. ¡Oh, por favor! Por favor, Freddy, por favor.

Y bueno, luego ya que se dieron unos besos, ya regresaron, deja las cuentas pendientes, ¿no? Mi cuerpo necesita. Quítate la pena y el perdón, pero primero la camisa. Malditas las ganas que tengo de verte, de que llueva sobre mi desierto. Hay entre los dos una cuenta pendiente. ¿Qué te parece si arreglamos eso? Ay, tómame, llévame un ratito al paraíso. Ponme las estrellas en el piso. No hace falta compromiso, sin compromiso. Acuérdate que tengo la mente peligrosa y esta noche que te ves como una diosa se está poniendo buena la cosa. La cosa. Me gusta. Tú tienes algo que me gusta. Me gusta. Tú tienes algo que me gusta. El paraíso, ponme las estrellas en el piso. No hace falta tanto compromiso, sin compromiso. Acuérdate que tengo la mente peligrosa. Y esta noche que te ves como una diosa, se está poniendo buena la cosa. Ay, la cosa. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Escuchamos a Patti Cantú acompañado de Alejandro Sanz con esto que se llama Cuento Pendiente. También escuchamos a Mon Laferte con El Beso. Escuchamos a María León con el Mariachi Vargas de Tecatitlán con esta canción que se llama Se Te Salió Mi Nombre. Y al principio del bloque escuchamos a Matiz con Dame Unos Besitos. Por acá me decían y me preguntaban que cómo se llama la canción que estábamos escuchando. Era la de Matiz, Dame Unos Besitos. O sea, es muy fácil saber qué es esa rola. Repite mil veces, dame unos besitos. Por favor. Dice por aquí. Gracias a ti también. Ya la gente está platicando con nosotros a través de Beagle Live. Recuerda descargar esta aplicación totalmente gratis para iOS y para Android, Bigo Live. Así como se escucha, descárgala y platica con nosotros y con muchísima gente de todos los países. Es para todos aquellos que estén heridos, dice Luis. Es que por acá me están pidiendo una canción. Vamos a salirnos ahorita un poquito del tema del conteo de 2018. Y vamos a poner esta canción que me están pidiendo. Pero antes, recuerda que pueden mandar sus saludos a través de... Es que no sé el número, maldita sea. Más 55... 81 42 34 18. Mándanos tu WhatsApp, mándanos mensaje de voz. Más 55 81 42 34 18 para que puedas participar con nosotros, puedas mandar tus saludos o le puedas mentar su madre a Freddy si tú lo gustas. No hagan eso, chicos. No hagan eso, por favor. Porque luego me voy sentido y estamos arrancando con toda la actitud desde 2019 y la verdad no. Dice por acá Raúl, dice las mañanitas, porfis. Ah, caray, ¿de quién es cumpleaños? ¿De quién es cumpleaños, Raúl? Dinos, ¿de quién es cumpleaños el día de hoy? Y ahorita te pongo las mañanitas, como no, con todo gusto. Por acá, bueno, vamos a empezar a leer los saludos. Los saluditos que nos están mandando ya a través de las diferentes redes sociales. Recuerda, también nos puedes escribir a través de Twitter, arroba Adicción Radial, en Facebook, Adicción Radial MX. Por acá dice Tabet, dice, te mando un super saludo, Freddy. Qué bueno escucharte, estaba de flojera mi día y ya me reanimaste. Feliz Navidad y feliz año 2019. La Navidad ya pasó, chava. ¿Qué pasó ahí? Ya la Navidad ya tiene una semana que pasó, pero muchísimas gracias, Tabet. Y sabes que se te desea lo mejor a ti y a tu pequeña. Por acá dice Chris, saludos para toda la gente y que tengan un 2019 increíble. Por acá dice Miriam Bax, dice Freddy, amo tu voz, feliz año nuevo, feliz 2019, que se te cumplan todos tus deseos. Muchísimas gracias, chica, te mando un super besaxo para ti. Dice por aquí, ay, perdón, es que ando un poquito enfermo. Por aquí dice Marco Flavio, le mando un saludo a toda la gente, excelente 2019. Rosario Gómez dice, Freddy, te amo, hazme un hijo. Por Dios, o sea, ya sí, ya, ni un beso, nada, o sea, sí, ya, todo como va. Por favor. Por acá dice nuestro amigo Jesús Narváez, dice, yo le mando un saludo a todas las chicas guapas. Y que pasen un excelente 2019. Dice, güey, ¿qué no sabes que más vale tarde que nunca? ¿De qué? ¿De los hijos? ¿Si a eso te refieres, de los hijos? Dice por aquí, licenciado, dice, yo soy Montserrat Reséndiz, le mando un saludo a mi novio y está conmigo aquí a mi lado, que esté muy feliz en este 2019 a mi lado. ¡Ay, qué bonito! Por eso. Luego se andan peleando. Dice, ok, acá abajo nos manda un mensaje Montserrat Reséndiz, dice, tienes toda la razón con la razón, ¿eh? No, bueno, toda la razón con todo lo que dijiste, respecto a las canciones, de que primero se dan sus besitos, después andan ahí como peleándose y se te salió mi nombre y después andan otra vez con besos y después ya es una cuenta pendiente. No, de la chica de la Navidad. Ah, ok, sí, cierto, sí, más vale tarde que nunca. Tienes toda la razón, mi queridísimo Luis. Toda la razón, llena de razón. Por acá nos dice David, dice, por favor, ponme una canción. Digo, si se puede, es una de las más escuchadas en este 2019. Se llama Pedro Capo, Calma. Oh, de hecho, ya la tenemos ahí en la lista, mi queridísimo David. Ahorita te lo voy a poner con muchísimo gusto. Dice por acá Cristal Pérez. Dice, te mando un super saludo, Freddy, qué buena actitud la tuya en este 2019. Por acá dice Karina, dice, ¿me puedes poner algo de María José? María José. O sea, María José ya ni siquiera se escucha ni en el 2018 ni en el 2019. Pero ahorita si nos queda tiempo, con muchísimo gusto te la voy a poner, ¿cómo de que no? Por acá dice Luis Ángel Solares, dice, te mando un super saludo y mi queridísimo Freddy, ya contigo al aire con toda la actitud. Dice por aquí Chris Vázquez, dice, ¿me puedes poner una canción? La canción es la nueva de Becky G acompañada de Josh Favela. De hecho sí la vamos a poner, ya la tenemos en la lista, creo que sí, ¿no, Sandwich? ¿Sí, no? Ya la tenemos, sí, de hecho sí ya la tenemos en la lista. Ahorita me acuerdo cómo se llama, porque no nos pusiste el nombre. Por acá dice Tami Ramírez, dice, mándale un saludo a mi novia, mándale un saludo a toda mi familia, a toda la familia Ramírez que te están escuchando. Señor Ramírez, toda la familia, hermanos, primos, cuñados, todos los que estén ahí, un super saludo y gracias por estarme escuchando. Y les deseamos todo lo mejor para este 2019 a toda la familia Ramírez. Y, ¿por qué no a toda la gente que nos está escuchando, no? Por acá dice Natalia, dice, te mando un super saludo, Freddy. Arriba te mandé un mensaje, pero no puse mi nombre. Saludos para ti, de parte de Natalia Marmolejo. Gracias, mi queridísima Natalia Marmolejo. Por acá dice Daniela Yáñez. Dice, este es mi número, Freddy, guárdalo si quieres en tu número personal. Oh, por favor. Por cierto, no les dije. A la gente que de repente nos llegue a escribir o mandar mensajes obscenos, de verdad que no pierdan su oportunidad de mandar mensajes aquí en la radio, porque los vamos a bloquear automáticamente. Entonces, ojo con lo que escriben y ojo con lo que dicen, ¿sí? La primera persona que vamos a bloquear es Daniela Yáñez, ay, porque me está acosando sexualmente. Entonces, no es cierto, Daniela, es broma. Sabes que no podemos hacer eso, y menos contigo, porque ya eres una persona que siempre nos escucha. Rogelio Orozco, el diputado Rogelio Orozco, le mandamos un super saludo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para Rogelio Orozco, diputado de aquí de la CDMX. Dice por acá, te escuchas muy fluido, Freddy, te felicito. Un saludo y un abrazo para ti y todas las buenas vibras. Por acá dice Richard, yo le mando un saludo a toda la gente, también a todos los que nos están escuchando. Dice por acá Jimena Solís, saludos a toda la comunidad, dice él. Tú eres parte de la comunidad. Ay, ¿por qué me quemas, Jimena? Por favor. Saludos para la comunidad, dice el que nos escuchan. Dice por aquí Maribel Guzmán, saludos a la gente de Verbigracia. Verbigracia, que bueno, es una de las disqueras que es más muy reconocida aquí en México. Si ustedes conocen a Panteón Rococó, conocen a Manu Chao, conocen por ahí a Eli Guerra, pues todos ellos son de esta disquera llamada Verbigracia. Saludos para ti. Dice Ángel Chan, saludos para nuestra estación hermana. Adicción Radial, de parte del director general de Grupo AX Radio, locutor de Super Estéreo FM 94.7 HD. Mi queridísimo Ángel Shanks, te mandamos un super saludo hasta allá, hasta Veracruz. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, pues él es el director general de Grupo AX Radio. Te mando un super saludo para ti. Por acá el Break TV dice, te mando un super saludo, Freddy, Super Estéreo. Ah, ya, es que es el mismo. Oh, por Dios, Freddy, ya no sabes leer. Es que ya cada año que pasa ya uno está más ciego, ¿no? Como que ya en este 2019 ya no carburo bien. Dice por acá Elvis Vega, te mando un super saludo. Qué bueno escucharte, mi Freddy. Por acá Fernando Díaz dice, yo también le mando saludos a la qué? Ah, ya, a la disquera Verbigracia. Ah, Fernando Díaz también creo que trabajó ahí en Verbigracia, una cosa así. Y bueno, estos son algunos de los mensajes. Voy a seguir leyéndolos fuera del aire, chicos, porque sí son muchísimos. En este 2019, muchas gracias. Y recuerda que si tú quieres escribirnos o mandar mensaje de voz, como ya lo hizo Diana, vamos a pasar su mensaje de Diana. Por aquí estaba el mensaje de Diana, que dice, qué pena que me escuchen todos al aire, pero bueno, pues hasta el momento es la única que se ha atrevido. Este es su mensaje de Diana. Le mando un saludo a mi amigo Freddy, lo quiero muchísimo y mucho éxito. Ahí está la Diana, que tiene una voz horrible. No es cierto, mi queridísima Diana, sabes que si te quiere. Por acá le mandamos saludos a Raúl, que están en Vigo Live. Le mandamos saludos a Amanda Sousa. Y le mandamos saludos también a nuestro buen amigo Luis, que está esperando su canción. Y a toda la gente, bueno, que está conectada por ahí, que a veces, bueno, pues no escribe, ¿no? Por pena. Vámonos con esto. Antes de seguir con la situación de del conteo musical, vamos a escuchar eso que me están pidiendo, esto que se llama Sam Sam, Amor Ajeno. Ni modo, gamer, se van a tener que esperar. Y regresamos con los juegos del 2019 y más allá. Vámonos con esto, regresamos, Sam Sam, Amor Ajeno, lo escuchas. Obviamente, y no te equivoques, aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Ay, por cierto, Luis dijo que va dedicado para todas aquellas personas que estén adoloridas, que les duele el corazón, y no precisamente por un infarto de todo ese pavo y toda esa pierna que se metieron en Año Nuevo. confundiste con una cachetada. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial con esta canción llamada... esto que se llama Amor Ajeno, lo canta Sam Sam. Esta larga canción de Amor Ajeno, ¿verdad, mi Luis? No manches, 7 minutos, pero bueno, 7 minutos estuvimos chacoteando, platicando. Nada más alcancé a escuchar algo de que una bofetada, que si le da una bofetada. Sabiendo lido el chavo. Qué feo, ¿no? Cuando te sientes de esa manera, pero lo bueno es que, bueno, la vida da segundas oportunidades y tienes la oportunidad de levantarte. Y si tú estás en un momento crítico de amor en este momento, recuerda que la vida te da segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptima, las que tú quieras, siempre y cuando tú te quieras levantar, ¿no? Siempre y cuando quieras estar arriba y quieras estar siempre dando pasos hacia adelante y no como cangrejo, ¿no? Dice, para ellos les llegó a todos, a todas y todos. Pues fíjate que sí tiene la letra, pues algo fuertecilla, ¿no? Pero a veces este tipo de canciones y ese tipo de letras son las que te ayudan para darte cuenta que, bueno, más abajo ya no puedes estar, ¿no? Y salir adelante es lo importante y sobre todo rodearte a personas que quieres y que esas personas te demuestren lo que te quieren. No necesariamente tiene que ser tu pareja, pues yo creo que ahí es donde te das cuenta de realmente quién vale la pena y quién no, ¿no? Amigos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, antes de ponerme sentimental, les vamos a dar a todos los gamers y no a dar lo que ustedes están pensando. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor. Esto que son los juegos del 2019. Y más del 2019, ¿no? Sabemos, bueno, cuando empieza por lo regular el año, cuando empieza pues una nueva época, en este caso, bueno, el 2019. A veces, bueno, pues muchos juegos, muchas empresas se dedican a sacar juegos nuevos y empiezan los rumores de que, bueno, hay juegos en donde insisten, pues habrá una nueva generación de máquinas, habrá nuevas consolas, habrá nuevos juegos y empiezan a salir todos estos rumores, ¿no? Pero la verdad es que lo que les vamos a platicar a continuación, bueno, son 10 juegos importantes con fechas para la primera mitad de este año. Y otro recordatorio, bueno, para muchos de los que quedan por disfrutar, ¿no? En este 2019. Tenemos juegos, diferentes juegos. Uno de los más esperados es el Resident Evil 2, el remake. Que bueno, va a ser lanzado el 25 de enero, ya próximamente, pues prácticamente ya en 20 días. Y esto saldrá para las plataformas de PS4 y Xbox y el PC, ¿no? Este juego, es que esta saga, ¿cómo le ha sacado billete, no? En los creadores de la saga de Resident Evil. Pues ahora va a salir Resident Evil 2, el remake. Y bueno, la palabra remake resulta, bueno, pues música para los oídos, para los aficionados de la saga. Ya que desde Capcom dejará, bueno, pues esta compañía Capcom dejará asombrados al mundo con su fabuloso remake de la primera parte en GameCube. Son muchos, bueno, pues la gente que ha esperado un tratamiento similar para la segunda entrega. Y la compañía de Osaka, bueno, no se conforma con una simple puesta al día. Y bueno, pues quiere refundar el juego con una tecnología visual espectacular y un fino equilibrio entre lo clásico y pues lo nuevo, ¿no? Suena bastante atractivo. También saldrá un videojuego llamado Kingdom Hearts, parte número 3, y esto saldrá el 29 de enero, también para plataformas PS4, Xbox, nada más para estas dos consolas. Y la verdad es que parecía que para este juego nunca llegaría, muchos lo esperaban, pero lo cierto es que a pocas semanas de que se publique este artículo, Kingdom Hearts completa un denso y a veces pues hasta tortuoso camino para los que siguen este videojuego, ¿no? A menos de 16 años, la conclusión de la saga de Sora es sin duda, bueno, pues uno de los momentos importantes de este 2019. Y bueno, pues todo el mundo espera que Square Enix y Nomura Consigna ofrecen una conclusión a la altura de la que ha sido, pues, este gran videojuego, ¿no? En este juego también creo que este juego sí lo he jugado, valga la redundancia. Se llama Anthem y va a salir este videojuego. Jugué el demo, cabe destacar. He jugado el demo de Anthem y creo que me parece que va a ser un muy buen videojuego. Este va a salir el 22 de febrero. Ya que, bueno, la compañía BioBar se juega mucho con Anthem. Una apuesta que muchos perciben como un intento de reabrirse más allá del mercado de la RPG. Buscando, bueno, pues un público más amplio a través de la dinámica del grupo y mecánicas de shooter. Colocándolo en clara competencia con Destiny, después de que, bueno, Andrómeda decepcionara con crítica y ventas injustamente, no, a veces, pues sí, criticamos los juegos a veces sin saber, ¿no? Otro de los juegos que llama mucho la atención es este que se llama Metro Exodus. Este saldrá el 22 de febrero, saldrá en las plataformas para PC, PS4 y Xbox. La verdad es que, bueno, Metro ha seguido una muy buena línea, siendo capaz de ofrecer juegos técnicamente virtuosos, ¿no? Y la verdad es que la interpretación de los libros de Dimitri, por ideas y ambientación, Exodus parece además querer pues subir el listón y no ha pedido ocasión de impresionarnos con Rusia apocalíptica fuera del subsuelo de Moscú, ¿no? Este es un videojuego, bueno, hay un juego que se llama Metro 123, creo que sí se llama uno Metro 123, que también es muy bueno. Creo que este es la continuación, es la saga de ese videojuego. Y se vienen muchos juegos, muchos juegos. Por ahí saldrá The Division 2. También saldrá Sekiro Shadow Due to Vice. Para marzo. Por ahí Days Gone. También es un juego muy esperado. Rush 2. También saldrá Shenmue 3. Este juego que, bueno, es como de disparos. Es muy, muy bueno este juego. La verdad es que son poquitos los juegos que van a salir en este 2019, pero son bastante buenos. Entonces, para que no se despeguen todos los videogames, los gamers, pues tienen por lo menos para entretenerse lo que es enero, febrero y marzo, ¿no? Con estos videojuegos que cabe destacar que estos señores se terminan un juego en una semana, o sea, no tienen que hacer. Pero bueno, los que tenemos una vida, nos gusta jugar videojuegos, tenemos una vida y trabajamos y hacemos todo eso. Creo que de aquí a julio ya terminamos estos 5 o 6 juegos que les acabo de mencionar. Y pues de ahí les vamos a dar ya en julio la lista del segundo semestre de este 2019 en cuanto a videojuegos. Vámonos con música. Precisamente me estaban pidiendo algo de K-Pop de este 2018. Digo, estamos... Recuerden que estamos recordando las canciones más sonadas en el 2018, pero también estamos recordando las que más nos pidieron aquí en Adicción Radial en el 2018. Algunas canciones no son precisamente ni del 2018 ni del 2019, para que no me empiecen a reclamar. Vamos a poner dos canciones de K-Pop, una que es precisamente de A-Pink, se llama Like a Dream. Y vamos a escuchar también a Volbagan 4, esto que se llama Hard to Love. Vamos a escuchar esas dos rolas bastante buenas. Y regresamos con... esto creo que les va a gustar mucho a la gente sexual. Propósitos para mejorar tu sexualidad y tu relación de pareja en este 2019. Con eso vamos a regresar. Si tú eres muy sexoso, muy fogoso, te recomiendo que no te despegues porque te va a interesar esta nota que vamos a platicar en el siguiente video. Yo por eso no me la voy a perder. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, estoy escuchando la rocola AR a través de Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso.

con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook, Adicción Radial MX. Twitter, @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Y la cosa suena, y la cosa suena. Scooby Doo papá, y el pum pum pum pum pum, y el pum pum pum pum pum. Y la cosa suena, y la cosa suena. Scooby Doo papá, y el pum pum pum pum pum. Esta rola no sé por qué me gusta. Me acuerdo del famoso Spider-Man. ¿Ustedes vieron ese video del Spider-Man? Se pone a bailar en un metro esta canción del Scooby-Doo papá. Precisamente el problema pasado, para los que no estuvieron la semana pasada en la primera parte del conteo de 2018, estábamos poniendo canciones de memes, canciones de memes que en su momento fueron épicas en este 2018. Creo que una de ellas es esta, ¿no? El Scooby-Doo papá de la Tropa Estrella. Dice, ¿por qué no mejor te haces una página para... Amiguito, estoy transmitiendo por internet www.adiccionradial.net y estamos totalmente en vivo. Oh, me hice bolas, por Dios. Totalmente en vivo, www.adiccionradial.net. Los comentarios que no leo de acá, los que leo de acá, son de la radio. Totalmente en vivo estamos. Bueno, estábamos escuchando esto, ¿no? Precisamente de Scooby-Doo papá. Tengo por ahí también unos fonditos. Ahorita se los vamos a poner. Unos fonditos bonitos. Ustedes se acuerdan mucho de este. A ver si lo recuerdan. Que creo que esta no es. Pero a ver, vamos a ponerla. No, esta no es, esperen. ¿Dónde está? Es este. Creo que es esta. Esta. Y el rol es bailarlo como si fuera el perrito. Yo me pregunto, ¿cómo es que hace ese sonido? Porque yo no puedo. ¿Algunos de ustedes, los que están en vivo, le pueden hacer el sonido del perro? No puedo, güey, no me alcanza el aire, por Dios. ¿Cómo le hará? No me sale, o sea, no me sale. Ya lo sé, pero pues no me sale. Bueno, vamos a seguir platicando. Ahorita les voy a poner más canciones de memes. Daniela. Qué mala es Daniela Cabita, de veras. Le estoy diciendo que me invite a comer porque ya tengo hambre. No me puedo salir de la cabina. De seguro ha de tener recalentado y no me quiere invitar. Dice que yo la invite. Pero es que acá pues casi lo que comimos fue pura cerveza y todo ese tipo de cosas. Somos bien nervios, yo lo sé. Pero bueno, ahorita si se nos pega algo, ahorita te invitamos a la comida, ¿cómo de que no? Les iba a platicar y les iba a comentar para todos los que tengan pareja, no como yo, que estoy totalmente solo. Los propósitos para mejorar tu sexualidad y tu relación de pareja para este año 2019. ¿Quién de verdad, quién se hará esos propósitos? Será recalentado el recalentado, dice Raúl. Pues sí, pero dicen por ahí que el recalentado sabe rico, sabe más rico. De hecho, lo explicamos la semana pasada. Precisamente porque a la hora de calentar nuevamente... la comida del día pasado, como que los químicos emiten ciertos químicos saborizantes e inclusive le sale un poquito más del juguito de la carne. Por eso es mejor el recalentado. Eso ya lo habíamos platicado la semana pasada. Entonces, si Daniela que ahorita tiene el recalentado, yo con mucho gusto te lo acepto. Porque sé que vas a ver más rico. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Bueno, pues con este cambio de año vienen nuevos propósitos, ¿no? El propósito de las parejas. Y ahí les va. El primer paso para cambiar nuestra situación o mejorar sobre todo en la situación de pareja es precisamente tomar conciencia de nosotros mismos y ponernos a hacer pues una especie de autocrítica, ¿no? Siempre tendemos a proponernos las cosas clásicas, ¿no? Para año nuevo, como hacer deporte, aprender inglés, no sé, comenzar nuevos estudios, conseguir objetivos en el trabajo, lo mencionamos en algunos bloques anteriores, bajar de peso, ¿no? Que yo creo que es la número uno. Pero a veces no solemos pensar en nuestra sexualidad y en nuestra pareja, ¿no? Cada persona debe encontrar sus propios objetivos sexuales y de pareja. Pero pues bueno, a continuación les vamos a proponer algunas cosillas que puedan idear para poder y dar un poco de orientación para mejorar su sexualidad, ¿no? Es decir, si nos centramos inicialmente pues en esto, ¿no? En esta palabra sexualidad. ¿Qué hay que decir? Bueno, ya somos adultos, ¿no? Ya podemos hablar de sexo, de sexualidad y todo eso. Si hay gente o niños presentes ahí con ustedes, pues explíquenme un poquito o mándenlos a jugar, no sé, al patio, porque vamos a estar platicando de cosas un poquito más para adultos, ¿no? Digo yo. Así es que Raúl, a dormir. bueno, en el punto número uno, pensar en sexo. Para mejorar la sexualidad, antes de que nada tenemos... Bueno, antes que nada tenemos que empezar por dedicarle pues precisamente tiempo a esto, ¿no? A la sexualidad. Si no lo conseguimos, por mucho que nos pongamos metas, estas no se van a cumplir. Y bueno, lo haremos de manera forzada y por tanto a la larga servirá de nada. No lo vamos a tomar como algo que no tiene... Como que algo que no tiene sentido para muchos, ¿no? Le mandamos un saludo a Albertano, que ya se conectó con nosotros en Vigo Live. Ese es el punto número uno, ¿no? Como que tomar un poquito más de atención en este punto, ¿no? La sexualidad de pareja. En el punto número dos tenemos aumentar la frecuencia sexual. Esto, bueno, pues no se trata simplemente de hacerlo más veces, sino que tenemos que empezar para conectarnos de nuevo con nuestra pareja. Ver qué es lo que nos hace no tener más ganas y cambiarlo para conseguir un poco más de relaciones. Ok, te mando saludos, mi queridísimo Luis. Dice por aquí, en el punto número 3, tomar la iniciativa. Debemos superar el cansancio. Tenemos que conseguir prioridades en el sexo, que no siempre sea la última cosa pues al hacer al día, ¿no? Es decir, como que no haya un horario así como que, oh, ya es de noche, ya se apagó la luz, vamos a hacer el amor. O sea, no, chicos. O sea, puede ser en diferente horario, en diferente lugar, no precisamente en la recámara, para que no sea como monótono, ¿no? En el punto número 4, aprender nuevas cosas del sexo. En el fondo, bueno, pues se trata de romper precisamente la rutina, que es lo que estábamos comentando en este momento. Y precisamente la monotonía sexual, ¿no? Llevando a la práctica nuevas pautas. No es necesario, bueno, que sean pues de alguna película, ¿no? Simplemente pequeños cambios que ayuden a ver nuestra sexualidad más atractiva. No sé, a lo mejor de repente agarrarla o agarrarlo en la cocina, o de repente estar en algún lugar público. Dicen por ahí y me dicen, ¿no? Me platicaban, porque yo la verdad en este tema no tengo mucha experiencia. Entonces me platicó el primo de un amigo que de repente es bueno salir de casa y hacerlo en algún otro lugar. No sé, por ejemplo en los famosos hoteles o moteles. O en algunas vacaciones, ¿no? A veces es importante también salir de todo ese tipo de lugares. En el punto número 5, vestirse más seductor o vestirse más seductora. Esto, bueno, no significa tener que ponernos obligatoriamente ropa sexy, sino buscar de qué manera podemos sentir pues mejor con nuestro cuerpo y obviamente pues con nosotros mismos, ¿no? Así podremos, bueno, romper los bloques, los complejos y disfrutar de una manera más natural la sexualidad. O sea, en pocas palabras, báñense, arréglense, échense perfumito para que todo sea diferente, ¿no? Los puntos que les voy a dar a continuación son para mejorar la relación de pareja. En el punto número 1, encontrar momentos para compartir. En el día a día, bueno, pues a veces solemos olvidar pues a nuestra pareja, ¿no? Nos centramos en el trabajo. Nos centramos mucho en las obligaciones y a veces acabamos en el sofá cansados y mirando pues algo superficial en la televisión, ¿no? Terminamos viendo la televisión o haciendo los huejes en el celular. Además, bueno, el fin de semana se acaba convirtiendo en espacios para hacer las cosas pues pendientes y para quedar con la familia, ¿no? En este aspecto hay que hacer un cambio, hay que tocar un buen cambio. Debemos recuperar momentos para estar con la pareja, pues aportando la energía y complicidad, y sobre todo momentos que en algún momento, pues todo eso va a ser inolvidable, ¿no? En el punto número 2, decirnos cosas positivas, que por lo regular nos decimos lo contrario, ¿no? Nos estamos mentando a la madre. Entonces, traten de no hacerlo y traten de cambiarlo por palabras y frases positivas. Tendemos a decirnos en lo que fallamos, lo que no nos gusta, pues de la otra persona. Y bueno, pues precisamente en este año 2019, pues es el momento para cambiarlo. Podemos intentar como que cada día decir tres cosas positivas a la pareja, y sobre todo no nada más decirlas, sino también reforzarlas, y podemos ponerlos en práctica. Veremos que pues su efecto va a ser pues positivo y fantástico, ¿no? En el punto número 3, dejar el pasado atrás, las cosas o los problemas que hayan tenido en algún momento, dejarlo definitivamente atrás. Y bueno, en cualquier relación pues hay cosas del pasado que no, pues no nos ha ido como a veces lo esperamos, ¿no? O a veces cosas que nos hacen daño. Lo mejor que podemos hacer es no dejar que forme parte de este año nuevo, y bueno, pues intentar pasar página y empezar a escribir un nuevo capítulo, ¿no? Yo sé que este punto a veces es muy difícil, porque tenemos a quedarnos con la gente tiene eso, ¿no? Como que se queda con las cosas negativas, y las cosas positivas como que no las guardan tanto en su mente, ¿no? En el punto número 4 tenemos pues acabar bien el día. Y creo que esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Es acostarse contentos. Debemos evitar irnos a la cama enojados y de mal humor. Y bueno, pues es aconsejable que toda la pareja intente solucionar los conflictos antes de irse a la cama, ¿no? Como que arreglar sus problemas antes de descansar. En el punto número 5 tenemos renovar continuamente los objetivos. La clave de cualquier pareja es pues no relajarse esperando que todo pues vaya solo, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa, sino también poner atención y energía a la relación. Y bueno, pues esto de alguna manera irá bien a la relación, ya que pues no hay ninguna problemática, no va a haber problemas como fuertes. Por tanto, bueno, aconsejo que toda pareja cada trimestre, chicos y chicas, tengan un espacio donde hablar de la relación, donde ver qué deben mejorar y bueno, qué les gusta y qué no les gusta de esos 3 meses que pasaron, ¿no? De este modo, lo que conseguiremos es no dejar de hacer crecer el bienestar de la relación y bueno, pues por tanto el propio, ¿no? Pues ahí está. Estos son algunos tips para la sexualidad y algunos tips para que se lleven bien con su pareja. Así es que bueno, si andan mal en este momento, de verdad, ojalá y los puedan aplicar lo antes posible, porque algunas de las veces no nos damos cuenta que estamos mal, o nos damos cuenta de que estamos mal y aún así seguimos actuando de la misma manera, ¿no? Entonces eso está bastante, bastante cruel. Vámonos con más música. Vamos a escuchar esto que es de Jos Favela, Becky G, Pienso en Ti. Y después vamos a escuchar a Pedro Capo, compañero de Farruko, esto que se llama Calma. Una rola que creo que en estas vacaciones es la más escuchada. En diciembre fue la más escuchada. Y creo que, bueno, pues precisamente por la letra, ¿no? Creo que los que están en la playa están disfrutando de esta canción. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy. Estás escuchando la Rocola AR a través de Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Cuando me despierto y a cada momento, cuando busco y no te encuentro, cada vez que me arrepiento, cuando trae tu voz el viento, pienso en ti, pienso en ti. Cuando estoy tranquilo, cuando estoy dormido, cada vez que tomo vino, y aunque no tenga motivos, si estoy bien o estoy herido, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, porque no encuentro las respuestas. Yo quisiera que supieras, cada vez que pienso en ti, pienso en ti, porque desde que tú me faltas, me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregar. Pienso en ti, porque esta historia yo quisiera

Por acá, estamos hablando precisamente de las relaciones sexuales, de las relaciones de pareja. No voy a decir el nombre porque no la quiero quemar, pero estaba platicando con una persona. Ella se llama... Ah, sí, no es cierto. estábamos platicando precisamente de... Bueno, ella me decía que ella hizo el mismo propósito de 2019, del que estábamos hablando en el bloque pasado. Y darse el tiempo, dice, para hacer el amor y no verlo como una obligación. Eso es lo que piensa ella. Después estábamos comentando que, bueno, es que yo le decía que yo no tengo novia porque precisamente no me gusta ocupar el tiempo de otra persona. Y luego a veces por el trabajo, pues no hay chancecito, ¿no? Entonces, por eso lo de Becky G y lo mío no ha funcionado. Por Dios. Y, bueno, ella me decía que... Me dice, bueno, es que volvemos a lo mismo. Cuando la persona quiere, consigue el tiempo, obviamente. Y, bueno, no vas a estar insistiendo. Pero quien no tiene tiempo para sexo, yo lo veo como un pretexto. Pues sí. No, pues es que... O sea, sí tienes razón, ¿no? Yo creo que cuando estás con alguien... Y yo creo que por eso la mayoría de las relaciones actuales no funcionan. Porque cuando estás con alguien, debes de estar y debes de entregarte al 100, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a relaciones, en cuanto a... obligaciones y en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, por eso yo como que no tengo el tiempo suficiente a veces y por eso no lo hago, porque se me haría como una falta de respeto a la otra persona decir, ay, sí, vamos a tener todo el tiempo posible y a la mera hora pues no tenga ni siquiera tenga tiempo de ver a las personas, ¿no? Entonces creo que eso es una grosería. Y respecto, bueno, que Becky ya es mi esposa. ¿Por qué pasa eso, Sandwich? Cuando digo Becky G es mi esposa, se activan las risas automáticamente. Bueno, ya, dejémonos de tonterías. Esta canción va a ir especialmente, no, bueno. Freddy, por favor, Freddy. Por favor. Esta canción va especialmente dedicada para un buen amigo que conozco ya desde hace 2 años. Y... es lo más triste que puede pasar dentro de una aplicación, que la misma persona que cumple años te diga, oye, es mi cumpleaños, güey, ponme una canción. No es cierto, mi Rula. Oye, es mi cumpleaños de Rula, y por eso le vamos a poner esta bonita canción. Que es precisamente su cumpleaños, Las Mañanitas, con Tatiana. Disfruta las Rulas. Bueno, pues ahí están las mañanitas para el queridísimo Raúl. Hoy es su cumpleaños, aquí en Vigo Live está conectado. ¿Por qué se las pongo con Tatiana? Porque él es súper fan de Tatiana. Él tiene todos sus discos, se sabe todas las canciones. Y es por eso que, bueno, decidimos ponerle su canción con Tatiana. Por favor, Freddy, por favor, Freddy. Por acá, a ver, vamos a leer comentarios. La gente está mandando comentarios a través de nuestro WhatsApp. Recuerda que si quieres mandar... tu mensaje a través de WhatsApp lo puedes hacer a través de dónde, mi queridísimo Sandwich, porque se me olvida el número. Es que a veces estamos metiendo esa modalidad, mandando mensajes de WhatsApp. Manda tu mensaje a WhatsApp a través del 55 +55 81 42 34 18. +55 81 42 34 18. Mándanos tu WhatsApp, tu mensaje de voz. Felicitando al queridísimo Raúl, que cumple hoy 82 años. No, ¿cuántos cumple Raúl? ¿Cuántos años cumple mi queridísimo Raúl? Dice por acá, dice, no le creas, le dice a Anaís, para la gente que, bueno, no puede ver lo que dice aquí, dice, no le creas, está loco. Ay, 32 años, no te creo, Raúl. Eso no se le pregunta yo sé a las personas, pero Raúl dice que cumple 32 años. Bienvenido, Sober, aquí a este canal. Si quieres alguna rola, me la pides, y si acá te las acomodamos. Por favor. bueno, esas son las mañanitas para Raúl. Ojalá y de verdad cumplan muchos más. Es un amigo que conozco ya de 2 años atrás. Entonces, con mucho cariño se las ponemos a mi queridísimo Raúl estas mañanitas de Tatiana. Super fan, tiene hasta su trajecito de Tatiana, mi queridísimo Raúl. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor, Freddy. Bueno, vamos a seguir platicando con todos ustedes de lo que estábamos precisamente platicando de este 2019, que bueno, va iniciando. Me dicen por acá, dice, oye Freddy, yo estoy esperando a que des el calendario de este 2019, de los días que vamos a descansar. Ok, a ver, los días feriados del 2019, les vamos a dar la información de este 2019. ¿Qué días vamos a descansar en este nuevo año? Para que vayan haciendo ahí su agendita de vacaciones, lo que van a hacer en los puentes largos, a dónde se van a ir, si se van a ir a echar pata con la novia, que ya lo dijimos, no lo hagan por obligación, háganlo por amor, porque si lo hacen por obligación, pues no. Daniela, ay, iba a decir el nombre, no voy a decir el nombre de la persona que estaba diciendo hace rato, ya se me iba a salir. Perdóname, en serio, te lo juro que no fue mi intención. Bueno, esa personita se va a equivocar. Ok, eso no lo voy a leer. Por acá, pues bueno, ya las obras públicas y viviendas y todo lo que está pasando aquí en la Ciudad de México ya están empezando a construirse. Y nos vamos a descargar rápido el calendario de lo que va a pasar en México. No, se las voy a hacer de emoción. Lo vamos a aventar en el siguiente bloque, porque si no, este muchacho se nos va a ir. Y se nos va a ir desde feriado, desde ya. Entonces, no, vamos a pasarle rápidamente. Ustedes saben que, bueno, algunas veces el gobierno mexicano, la sociedad mexicana, programas, radios televisivos, muchas cosas que a veces no nos gustan, tenemos a criticar todo esto, ¿no? Precisamente el día de hoy en la mañana estaba leyendo el periódico El Universal y me llamó la atención mucho una nota que se llama Lo que no voy a hacer en el 2019. Les voy a leer tal y como está escrito aquí en este periódico. Me llamó mucho la atención por lo que dice. El país desaprovecha una oportunidad única para construir una procuración de justicia independiente del poder político. Dice aquí, son las primeras horas de este año 2019 y no sé aún qué me depara el año nuevo. Por ahora son más las incógnitas que las certezas, pero hay algunas cosas que sé que no voy a hacer. Yo creo que aquí vamos a tener que poner mucha atención, porque muchos de nosotros nos quejamos de muchas cosas. No voy a pedirle resultados inmediatos al nuevo gobierno. Los funcionarios entrantes se merecen un espacio para poner en práctica sus ideas, para ensayar cambios, para cometer errores de novato. Sería injusto exigir una mejoría instantánea o una transformación súbita, ya que bueno, hay que dar algo de espacio y tiempo. No voy a confundir el beneficio de la duda con un cheque en blanco. Si los nuevos responsables de la política de seguridad caminan hacia la desinstitucionalización, habrá que mencionarlo, ¿no? Si se pretende hacer lo mismo que en el pasado, ahora en paquete nuevo habrá que decirlo. Si se busca malinformar con números parciales, sesgados o confusos, habrá que decirlo. No me voy a obsesionar con las cifras de homicidio por varias razones. Uno, a escala nacional la tasa de homicidios es un indicador que responde mal a cambios de política pública, sobre todo en el corto plazo. Y punto número dos, hay muchas otras maneras de medir las condiciones de seguridad y el desempeño de las autoridades. Desde encuestas victimización hasta indicadores de gestión y bueno, las instituciones de seguridad y justicia, todo es ni deber ser un conteo mecánico de cadáveres. No voy a aplaudir el proceso de selección de primer fiscal general de la República, el país está desaprovechando una oportunidad única para construir una institución de procuración de justicia independiente del poder político. Podría tener una primer fiscal dotada en plena legitimidad y autonomía. Va a tener en cambio a un acólito del presidente López Obrador. No voy a quedar callado en el asunto de la Guardia Nacional. Es una idea mal articulada, mal concebida, presentada como alternativa única cuando abundan opciones. ¿Y qué va a trastocar la relación entre militares y civiles en beneficio de los primeros? Además, se construye sin mayor evidencia de que la institucionalización de la participación militar en labores de policía tenga un impacto particularmente notable en condiciones de seguridad. No me voy a dejar atrapar por la obsesión chilangocéntrica. Esta es una palabra muy, muy, muy buena, chilangocéntrica. En materia de seguridad, no más interesante sucede lejos de la Ciudad de México, para bien y para mal. En diversos estados y municipios hay experimentos sumamente alentadores de reformas policiales, además de prácticas prometedoras en materia de prevención del delito y de operación del sistema de justicia penal. En contrapartida, se puede observar lejos de la capital algunos fenómenos particulares preocupantes, desde la captura completa de aparatos de gobiernos por parte de bandas criminales hasta una multiplicación de ataques a infraestructuras críticas, es decir, los trenes, por ejemplo. Y bueno, por ello, por lo bueno y por lo malo, el futuro del país se juega en lo local. Y así me voy a poder seguir con este gran escrito que hicieron los del Universal. No se los voy a leer completo, digo, no falta mucho. Se los voy a compartir a través de nuestro Twitter para que lo puedan leer. Pero de verdad son cosas que no debemos hacer en este 2019 si queremos crecer como nación. Si queremos crecer como país, debemos tener, y digo, no soy nacionalista y no soy partidista, pero creo que este cambio que tenemos es el principio como para poder hacer unión gobierno y país, ¿no? Gobierno y sociedad. Entonces vamos a poner mucha atención con todo esto. Se los voy a compartir a través de Twitter, @adiccionradial, y a través de Facebook, adiccionradialmx, para que puedan leerlo completo y se den la oportunidad de leerlo. De verdad que vale muchísimo la pena lo que no voy a hacer en este año 2019. Por acá, espera. Es que no sé si leerlo. No lo voy a leer. Es que está muy fuerte lo que están diciendo aquí. Vamos a repetir. Es que en este programa no nos metemos mucho con la política, pero creo que es algo importante lo que acaba de hacer el Universal. Y pues quisimos compartirlo con todos ustedes. Ahora sí, me voy a ir con dos rolas porque ya se me está cerrando la garganta. De hecho, esto que es Shadow of Your Love de Guns N' Roses y Marshmello con esto que se llama Happier. La primera canción dedicada para nuestra amiga Anaís, que está a través de The Big Alive escuchándonos y viéndonos. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy. Estás escuchando la Rocola AR a través de Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y sí, mi esposa es Becky. Bye.

les voy a dar este el calendario. Ay, bajé el del 2018, qué burro soy. Esperen, no, vámonos con otra nota. Y ahorita les doy el calendario. Porque si no, este, pues va a valer, ¿no? Nos vamos a equivocar en todo. Ay, sándwich, de veras que ni te fijas, no, no bajas así. Ahorita rápido solucionamos esto, ¿verdad, mi queridísimo sándwich? Bueno, lo que sándwich busca por ahí, yo voy a leer los comentarios de la gente, bueno, que estaban felicitando al buen Rulas. Dice por aquí este... es que qué oso, de veras, qué oso. Dice por aquí Jetsin Aguilar, dice, no te conozco, amigo, pero muchas felicidades, qué buenos gustos los tuyos de Tatiana. Por Dios. Es que Tatiana en su momento fue la reina de los niños, Raúl, no debes avergonzarte. Estaba bien emocionado, sí, yo estaba, es que les estaba platicando a los chicos de Bigo Live, que una vez les voy a platicar lo que me hizo Raúl en esta bonita aplicación. Antes hacíamos, bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, que hacíamos live de terror en la noche. Y este, y bueno, pues una vez estaba ya ahí en pleno live, ¿no? Platicando con toda la gente. Estaba Raúl y de repente llega una chica, no me acuerdo ni cómo se llama. O se llamaba, porque en realidad no era una chica. llega y empieza a decirme así que estaba bien guapo y así cositas. Me empieza a mandar semillas y todo, y que te voy a seguir y el asuntacho. Y resulta que era Raúl con otra cuenta. O sea, hizo otra cuenta, le puso el nombre de una mujer, le puso fotografías de una chica y estaba súper guapa. Y dije, no, pues wow, ya pegué chicle, ¿no? Y resulta que no, pues queda Raúl, maldito, infeliz, desgraciado. Y pues ya. No pude dormir durante días. Por favor, no. Claro que no. Este, por acá dice Gabriel, felicidades para Raúl. Si no me equivoco, se llama Raúl, felicidades. Dice Miriam Bax, dice, manda una foto de Raúl para ver si tiene 32 años. Dice por aquí la familia Ramírez, muchas felicidades para Raúl. Y muchas felicidades también para el año nuevo. Dice por aquí Abril, dice, presenta a Freddy. Raúl tiene 32 años, yo tengo 30. Uy, el Raúl ya pegó chicle. Ahorita, mi queridísimo Abril. Por acá, este... Tú conociste a Raúl, dice Daniela Cavita. Raúl, dice, tú conociste a Raúl, de hecho, Daniela. Se metía a tus lives también. El queridísimo Raúl. Dice por aquí Chiron, dice, le mando una felicitación grata a Raúl y que cumpla muchos años más. Montserrat dice, le mando un super saludo, un abrazo para Raúl, que cumpla muchos años más. Yadira Pérez dice, esa rola estuvo bastante genial, Freddy. Nunca se le va a olvidar que le pusieron las mañanitas con Tatiana. ¿Ya ves? No se te va a olvidar, este, mi queridísimo Raúl. Dice por aquí Ana María García, y saludos para tu amigo, no sé cómo se llama, pero muchísimas felicidades. Dice por aquí Adriana, felicidades para Raúl. Dice Tania Ramírez, felicidades para Raúl, el Raulotas, como tú le llamas, muchas felicidades. Dice por aquí Natalia, dice que cumpla muchísimos años más, Raúl. Nadia González, saludos a Raúl, felicidades. Juan Ignacio dice, preséntame a Raúl. ¡Ay, Juan Ignacio! ¿Qué onda ahí, Raúl? Pásame su número, la del 30. Ahorita es que no. Bueno, ahorita le piden su número, a ver si me lo manda. Este, ¿también quieres el número de Ignacio, Raúl? Dice Raúl que muchas felicidades, que quiere que los presente. Oh, por favor, Freddy. Dice por aquí Jesús Ortiz, saludos y para Freddy, felicidades para Raúl. Dice por aquí el diputado, dice muchas felicidades para tu amigo. Dice por aquí Alfredo Valdés, salúdame a tu amigo, muchas felicidades. Vanessa Pulido, felicidades para Freddy. Y saludos para la chica que anda ahí con ustedes. ¿Cuál chica que anda con nosotros? ¿Quién cuál? A lo mejor se refiere a Anaís, ¿no? Que es la que está platicando con nosotros en vivo. Saludos para Anaís de parte de Vanessa. Dice por aquí Irving Gallardo, dice, ya pasa por favor el calendario, no le hagas de emoción. Ahorita se los voy a pasar. Es que me equivoqué. A ver, déjenme revisar. ¿Ya lo tenemos, Sandwich? ¿No lo tenemos? Oh, por favor, Sandwich. Y déjame decirte que ya se me está acabando la pila de aquí, de mi celular. Vámonos rápidamente con la siguiente nota. Ahorita les voy a pasar las fechas feriadas. De hecho, ya vamos a terminar casi, porque ya se nos está pasando el tiempo. ¿Qué les pasamos? Esto ya lo pasamos. Esto también ya lo pasamos. Ok. Lo que va a pasar. Los eventos astronómicos de este 2019. Qué bonito igualmente. Ah, ya dije igualmente de qué me hablas, Anaís. Ya, del saludo. Bueno, como cada año, pues tenemos eventos astronómicos importantes. Y este año, bueno, pues va a haber super luna de sangre, que es la que luego muchos esperamos, ¿no? Y va a haber eclipse total y superluna. Todo esto sucederá el 20 de enero. Pues prácticamente ya en unos días, ¿no? Ya habíamos reportado que el 20 de enero próximo se presentará uno de los fenómenos astronómicos más raros pues que se hayan visto. Y bueno, tendrá el primer eclipse lunar del año, junto a una superluna y una luna de sangre. Y pues bueno, en esta ocasión se presentarían dos fases especiales adicionales, una superluna y bueno, la luna de sangre. Bueno, la superluna, les explico, es cuando nuestro satélite natural se acerca 10% más a la superficie de la Tierra, por lo que aparecerá de un tamaño más grande pues del usual. La luna de sangre, por otro lado, bueno, pues adquiere pues su característico color, porque su característico pues, de luna, ¿no? De sangre, como rojizo, pues. Los tres fenómenos astronómicos podrán ser vistos entre el 20 y el 21 de enero de este 2019. Pero pues tristemente y únicamente en el hemisferio occidental de la Tierra. Y bueno, todo el continente americano, parte del oeste de Europa y África, según la NASA. Esto según la NASA. Sin embargo, el 2019, bueno, traerá consigo tres superlunas, eso ya lo habíamos dicho. El 6 de enero habrá un eclipse solar parcial. Este evento, bueno, pues podrá ser visto solo en el noroeste de Asia y en Pacífico del Norte, en punto de las 8:42 de la noche de hora de Estados Unidos. El 6 de mayo habrá una lluvia de meteoros de Eta Aquarius, el resto de cometa Halley, el cometa Halley. El 2 de julio habrá un eclipse solar total y podrá ser visto en el sur de Chile, Argentina, así como en algunas partes del Pacífico Sur, en punto de las 12:55 a las 5:50 de la noche. El 16 de julio, la gente de Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia podrá disfrutar del eclipse lunar parcial, mientras que el 11 de noviembre Mercurio pasará frente al Sol. Bueno, este fenómeno que sucede unas 13 veces cada 100 años, así que pues chéquenlo. El evento será visto en punto de las 7:34 horas y durará unas 5 horas medias. Y bueno, ya el 2019 cerrará el año con un impresionante eclipse solar anular el 26 de diciembre. Así es que, pues estos son los eventos astronómicos que vamos a tener en este año 2019. Para que, pues también agenden, pues todo este tipo de eventos, ¿no? Yo por el momento los voy a dejar con dos canciones y nos vamos a regresar ahora sí ya con el calendario. Para que ya no se me vayan. Los voy a dejar con estas dos canciones de... Que bueno, esta película salió en el 2017. Se volvió a estrenar, bueno, ya no fue estrenada, como que se volvió a relanzar en el 2018. Hablando de la película de Coco, que fue un éxito. En este año nos pidieron mucho estas dos canciones. Una que se llama Recuérdame, de Carlos Rivera. Y la otra que es de Luis Ángel González Jaramillo, Un Poco Loco. Vamos a escuchar estas dos rolas, que es precisamente de la misma película Coco. Y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. La Rocola AR con Freddy Belmez. La verdad de las cosas es que esta rola me super encanta un poco el loco Luis Ángel Jaramillo. La voy a regresar, si no luego me la hacen de jamón. Y regreso. Así ya tengo el calendario, por favor no se despeguen. Recuerda, están escuchando Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Un poco loco Luis Jaramillo, de la película de Coco. Los dejo con esto, regresamos. Azul, ay mi amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, con este bloque. Pues bloque de Coco, ¿no? De la película de Coco, Luis Ángel Jaramillo, un poco loco. Y también escuchamos a Carlos Rivera con esta canción que se llama Recuérdame. Y lo que sí es que ya me la están recordando a través del WhatsApp. Porque pues porque no hemos dado el calendario oficial de descansos para este año 2019. Eso pasa por pedirle a las muchachas. Barbie sienta. Le mandamos un saludo a Barbie. Hasta ya está. Hasta Colombia, ¿no? Eres de Colombia, ¿no? Le mandamos un saludo a la parcera. Hasta ya está. Hasta Colombia. Por acá no me han mandado el teléfono. Mi queridísimo Raúl, de la chica que andaba ahí. Pues mandando ahí. Como que, ay, te quiero conocer. También el chico que te quiere conocer, Raúl. Ay, anímate. Pues total. Pues caray, ¿qué pasa? Ya tienes 32. Y eres cancha super reglamentaria. No, mi queridísimo Raúl. Yo sigo insistiendo, ¿por qué cuando digo mi esposa Becky G? Mi esposa Becky G. Se escuchan las risas. ¿Por qué? ¿Por qué, Sandwich? ¿Qué pasa? ¿Está poseída la máquina? Mi esposa Becky G. No, ya. Dejémonos de tonterías. Y por acá dice Daniela Cavita, dice, salúdame por favor a Raúl. Te manda saludos, Daniela, mi queridísimo Raúl. apenas vengo saliendo. ¿De qué? ¿De eso? ¿De ay, andabas de loquillo ahí con los muchachos? ¿O cómo? También le mandamos saludos a Anaís y a la familia Flauter. Yo tengo esa duda, por favor, Anaís, quítame esa duda. ¿Dentro de Vigo existe todavía la familia Flauter o ya no existe la familia Flauter? Porque no he podido dormir desde hace algunos días pensando si existe o no existe la familia Flauter. Por favor, ¿todavía Freddy, está? Por favor. Cuidado que soy celosa, dice. Te hablan, Raúl. Que es celosa, dice Barbie. Bueno, ya, tranquilos. 10 vestidos para este 2019. Atentis, si tienen pluma y cuaderno, de una vez vayan apuntando porque se vienen los días feriados para este año, para agarrar la chacoteadera. Martes primero de enero, bueno, ese ya pasó, ya descansamos, ese día no se trabajó, el martes primero de enero. El martes 5 de febrero va a ser el segundo día donde descansaremos, para que vayan tomando pues el día que yo creo que va a ser el lunes 4 de febrero, porque recuerden que lo recorren y descansamos pues ya sea viernes o ya sea lunes. El lunes 18 de marzo, natalicio de Benito Juárez, tampoco se va a trabajar, día no laboral. Día festivo oficial en México, domingo de resurrección, bueno, pero ese es domingo, aparte Semana Santa, ¿no? El miércoles primero de mayo, día festivo, día del trabajo, ese día no se trabaja. Valga la redundancia, día del trabajo y no trabajamos. De ahí nos vamos hasta el 16 de septiembre. Yo les dije que no iba a haber muchas fechas en este año. De mayo nos brincamos hasta septiembre. 16 de septiembre, lunes 16 de septiembre, no se trabaja. Lunes 18 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, tampoco se trabaja. El sábado 2 de noviembre tampoco se trabaja. Qué bueno, es sábado. Lástima, Margaritos. Van a descansar en sábado. Miércoles 25 de diciembre de 2019 va a caer en miércoles, día no laborable. Estos son los únicos días que no se van a laborar. Son como 9. Los contamos y son como 9. Así es que, pues ojo ahí, chicos. No van a descansar mucho. Cumpleaños 5 de enero. Bueno, allá en Colombia el 5 de enero no va a haber no van a trabajar porque es cumpleaños de Barbie. O sea, hace el próximo sábado. Cae sábado, Barbie. Por Dios. O sea, pero bueno, chicos, me voy a despedir ya porque ya son las 4 de la tarde con 53 minutos y ya nos pasamos de por sí una hora. O sea, los espero el próximo, pues mañana, el próximo jueves, mañana en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, ya arrancamos con horario normal todos los jueves de 3 a 5 de la tarde, hora de México, para que puedan estar con nosotros a través de Adicción Radial. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente. No se me va a pasar esto, porque esto lo hacemos cada año. Le queremos agradecer a toda la gente que año con año y programa tras programa están con nosotros. En este 2019, ya, queremos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros en el 2018. Y no nada más la gente que nos escucha, sino también a la gente que en algún momento en nuestras vidas forma parte. Entonces queremos agradecerle mucho a la gente que siempre está con nosotros. Le agradecemos a Raúl, que siempre ha estado con nosotros desde hace 2 años. Le agradecemos a Anaís, a Barbie, que la acabo de conocer. Parece una chica bastante buena onda, muy chévere ella. Por ahí a Fernanda, a Tina. Le mandamos saludos también a Cavita, a Daniela Cavita, que siempre ha estado con nosotros. Por ahí está Karen, Lupis, a Diana, a Erika Gacheta, Carla Chilis, a la Mugres, a Pau, a todos, de verdad, si se me olvida uno o alguien, de verdad una disculpa, a Yadira, que por cierto tuvimos entrevista con Yadira, a mucha gente, a Víctor, a nuestra amiga Mariela, a todos ellos, de verdad muchísimas gracias. Feliz cumple, dice. ¿Quién es feliz cumple? Bueno, a Marco, no lo conozco, pero también le mandamos un saludo a Marco. A todos, de verdad, muchísimas gracias por formar parte de nuestro 2018 y que estén presentes en este 2019, en estas primeras horas del 2019. Muchísimas gracias y de todo corazón les deseo que tengan un excelente 2019, que cumplan sus metas y sobre todo que se la lleven muy, muy, muy relajado, que encuentren el amor de su vida y que estén súper bien. De verdad, de antemano y de mucho corazón para todos ustedes, les deseo lo mejor. Yo me voy a despedir, soy el amigo de Lina. ¿Cuál amigo de Lina? Lina, no me acuerdo de Lina. Bueno, de Lina sí es mi mamá, pero no me acuerdo. Saludos para Carla, hasta allá hasta Aguascalientes, que sé que es, no sé por qué presiento que es Raúl. Pero bueno, me despido de todos ustedes, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Y mañana los espero ya en el horario habitual, a las 3 de la tarde. Me quiero despedir con una canción que para mí, pues saben que soy amante de esta mujer. Y me quiero despedir precisamente con esto, que es lo más nuevo y también entra de las mejores canciones del 2018. Esto que es de Ariana Grande, esto que se llama Thank You. Me despido, de verdad, muchísimas gracias. See you later, si ver, escucha. Los espero mañana, chao, chao. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved. Last. God forbid something happens. At least that song is a smash.